Sol en la radio pública. Cinco minutos pasaron de las seis de la tarde y aquí damos comienzo a Mañana es Hoy, este viernes, ya cayendo la tarde, ya entrando prácticamente en el fin de semana. Como siempre, los vamos a acompañar hasta las 8 con toda la información aquí en la radio pública. Ustedes saben que Roberto Caballero hoy estaba viajando a Azul porque la municipalidad de esa ciudad lo va a homenajear, le va a dar un premio. En un ratito vamos a estar en comunicación con Roberto, con el compañero Caballero que está saliendo desde allí. Los demás aquí estamos para, como siempre, comenzar con el programa. Así que si les parece, títulos a esta hora. Sigue el acampe de 60 familias frente al ex Padelay en reclamo de una solución habitacional. Integrantes de la cooperativa de vivienda San Telmo permanecen instalados desde hace 48 horas con carpas en la vereda del edificio del ex patronato de la infancia. Están reclamando la propiedad del inmueble. Estamos en vivo en el lugar. Respondió Mariotto: nadie pone palos en la rueda, sino que ahora en la provincia hay discusión política. El vicegobernador Gabriel Mariotto dijo hoy que nadie le pone palos en la rueda a la gestión del gobernador Daniel Scioli, sino que lo que se está haciendo ahora es por fin discutir de política, algo a lo que esta jurisdicción no está acostumbrada, y lo hizo en referencia a lo que había dicho una funcionaria también provincial. Scioli no va a modificar la reforma tributaria y espera que la próxima semana se convierta en ley. A pesar de las presiones y disturbios de los ruralistas, ayer el gobernador bonaerense afirmó que no modificará el proyecto de reforma tributaria provincial que se votó en el Senado y le otorgó media sanción. Sostuvo además que espera que la semana próxima el trámite se complete en la Cámara Baja. ¿Por qué tanta polémica por esta reforma tributaria? En un ratito le contamos. El asesor de Macri logró que se postergue la audiencia por el robo de piezas arqueológicas. El fiscal federal Enrique Senasteri postergó hasta el próximo martes el pedido del ex asesor de Mauricio Macri, Matteo Goretti, para que ese día recién sea indagado, como estaba previsto que se hiciera esta mañana. Finalmente no se hizo. Es la segunda vez que Goretti falta a una cita de la justicia. Multan a Clarín por publicar avisos sexuales. Luego de recibir 5 apercibimientos, el diario deberá pagar una multa de 362 mil pesos por publicar anuncios con oferta de sexo. La sanción fue aplicada por la Oficina de Monitoreo del Ministerio de Justicia de la Nación. Una buena para terminar esta ronda de títulos: se celebró la primera boda gay entre extranjeros en la provincia de Buenos Aires. Dos australianos que viven en la ciudad de Sydney, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está autorizado, se casaron este mediodía en La Plata, extranjeros casados y felices. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Ronda de presentación, Horacio Marmurek, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Vamos a hacer un poco de agenda en lo que hay para hacer en la Ciudad de Buenos Aires en algunos casos. Y hablaremos del cine, ayer no tuvimos tiempo, así que hablaremos de eso. Si tenemos suerte, vamos a contar con una visita musical. Es cierto. ¿Adelantamos o sorprendemos? Sí, a ver, está convocada para hablar con nosotros la Chica. La Chica Royano es una cantadora coplera y muy interesante artista española que estuvo hace algún tiempo y viene a presentar su último disco, producido por Javier Limón. Prometió venir a eso de las 7, así buenísimo, que si tenemos un rato, charlaremos con ella. Por lo demás, algunas de esas fechas, y le agregamos a todo esto, hace una semana y media atrás, con Roberto charlábamos qué buena entrevista le había hecho Alejandro Fantino a Maravilla Martínez, ajá, ese boxeador, diciendo que cómo salía del promedio de los boxeadores, qué buena figura, qué buen discurso, bla, bla, bla. Bueno, firmó con Marcelo Tinelli para estar en el Bailando este año. Mira. Así que veremos si le pone algo o simplemente es otro boxeador más. ¿Cómo cae la gente en la tentación de ir a los programas de Tinelli? Y Agustina Díaz. Sí. Tengo un llamado de Ideas del Sur que la está buscando. Ay, yo en este momento, mire, la panza me pesa mucho. Denise Dumas bailó embarazada. Bueno, pero Denise Dumas tiene un contrato ahí con otros programas que se ve que no quería perder. ¿Y después del parto? A bailar, le parece. A mí no me van a llamar, no me interesa. No, mucho menos. Sería preferible que baile. Bueno, lo dejo a consideración de la gente. Javier Vicente, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Agustina? Buenas tardes para todos. ¿Vos te irías a bailar por un sueño? ¿Por qué no? Javi, sí. Ahí está. Y Marcelito me llama. Como a Camilo García, otro gran amigo está que bien. Va a estar encantado por va un estar, sueño. Va a estar encantando, sí. Exacto. Decíamos que arrancó la jornada, la fecha 14 de clausura de Primera División. En el primer tiempo le está ganando Arsenal de Sarandí a San Martín en San Juan sin público, ya que el equipo local fue sancionado por los incidentes del partido con Vélez. Está ganando Arsenal 2-0. De este modo está en lo alto del campeonato junto a Boca y Newell's Old Boys de Rosario con 25 puntos. Claro que todavía estos equipos tienen que jugar justamente la fecha que arranca con este partido, pero que sigue más tarde con Estudiantes de La Plata y Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. Vamos a estar haciendo la recorrida de todo lo que va a haber este fin de semana en materia futbolística y en materia deportiva. ¿Me va a hablar de Independiente? Le voy a hablar de Independiente, de la movilización de los hinchas autoconvocados para las 7 de la tarde allí en Avenida Mitre, en la sede del Club Rojo de Avellaneda, apoyando a Javier Cantero. Resulta llamativo y extraño cómo los medios tratan con distintas varas situaciones parecidas, ¿no es cierto? Ver. Porque en Independiente, donde los autoconvocados están apoyando indudablemente a Javier Cantero en esta lucha contra los barras bravas, se analiza con una mirada bastante indulgente. No, interesante y por supuesto de apoyo, ¿sí?, a esta patriada de Javier Cantero en la mayoría de los medios. Pero resulta ser que algo similar ocurre en Banfield, con situaciones políticas diferentes, donde también hubo una marcha de autoconvocados. Sin embargo, para los medios de comunicación esto es otra cosa. Esto es movidas políticas para presionar a políticos de otro tipo. Así se interpreta para algunos medios lo que está pasando en Banfield, donde los hinchas con razón se están convocando y se están movilizando porque la situación del club de Banfield es realmente paupérrima y se la critica a la actual dirigencia. Pero no, sin embargo, tiene que ver con un enfrentamiento como en el caso de Independiente entre el que dirige el club y la barra brava. Aquí las barra bravas actúan como mano de obra a favor del presidente Portel, que le va a pegar a los autoconvocados. Bueno. Sin embargo, la mirada de Lolé es al revés. Los autoconvocados son violentos y la barra brava de Banfield es una maravilla. Ajá. Distinta vara para analizar ciertas situaciones que tienen mucho que ver también, por supuesto, con la política y con los intereses de los medios de comunicación. Bueno, en un ratito entonces hablamos de todos estos temas, ¿le parece? Ganó Del Potro, atención, sí, sí, por supuesto, esta ya mañana. Están las semifinales del Open de Madrid, así que vamos a estar con toda la recorrida del fin de semana. ¿Cómo se deporte, Cuniverti? Ay, parece que vas a tener un varón, mira, que va a salir jugador ni, y todo. Ni que fuera eso, ¿no? ¿Cómo te va, Alicia Cuniverti? Muy bien, Agus, ¿vos? Bien también, muy bueno, bien. Muchos saludos acá en el muro, toda la gente. Sí, muchas gracias. Por tu embarazo. De verdad, cariñoso. Muchas gracias a todos, que me conmueve enormemente. Sí. Hasta un poema me mandó una oyente. Sí. Ay, después ahora voy a buscarlo y precioso, se lo voy a agradecer porque me conmovió enormemente leerlo. Gracias a todos. Ay, bonito. Bueno, completamos el equipo con Majo López, Silvana Avellaneda, Sara Laza, Carlito Zubowski en la producción y Jorge Falcone en la puesta en el aire. Voy con los teléfonos, Agus. 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores. Oyentes de provincia, 0810. 222-0870 es la línea nacional, no tiene costo adicional. 0810, como si llamaras a un vecino de tu localidad donde estés. Y nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Llamen, estén ahí presentes para contarnos cómo están esta tarde, lo que tengan ganas de decirnos. Así que comuníquense con nosotros. ¿Qué más, Juni? Ah, te quiero decir algo. Estuve viendo el pronóstico en azul. Sí. Hay una alerta vigente. Sí. Así que después vamos a corroborarlo. Atento, caballero. Ojo, Roberto. Vientos muy fuertes del oeste con ráfagas. Te juro. Hay alerta vigente. Vamos, que venimos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. La radio pública tiene idoneidad. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... ¿Con quién has hablado? ¡Márchate! La enemiga, de Darío Nicodemi. No necesitas tratarme así para que me vaya. Con Susana Campos y un elenco de primeros actores. Tengo que callar a toda costa, a costa de todo tengo que callar. Producción y dirección, Nora Massi. Creías conmover a una madre y he ofendido a una gran dama. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 14 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Esta semana en Revista 23, en la mira del FBI, Santoro y Lobo, investigan a dos periodistas de Clarín. El gobierno de Estados Unidos les canceló la visa para ingresar a ese país. La trama de espionaje internacional que los vincula con documentación secreta llegada a Irán. Confusas respuestas que alimentan las sospechas. Testimonio. Familiar de una víctima del atentado, la AMIA, denuncia si no hicieron nada que aclaren por qué les cancelaron la visa estadounidense. Además, derrota de la tele vulgar. Los programas con contenido de calidad lideran el rating. Dudas y apuestas del rating. Tinelli. Homenaje a Caloi. Vida y obra del creador de Clemente, un gran difusor cultural a quien recuerdan Garaycochea, Rep, Daniel Paz y Rudy. 23. Una tapa y mucho para leer. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Conciencia y trabajo. Sábados. 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Saludamos también a Telma Luzani. ¿Cómo va, Telma? Hola, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, con muchas novedades, hay, a medida que avanzan los ajustes y los recortes en Europa, avanzan también, por supuesto, las manifestaciones en contra. Ayer hubo una enorme en Gran Bretaña, en varias ciudades de Gran Bretaña. Fíjate que los organizadores hablan de 400.000 personas y el gobierno de 150.000. Así que, de todas maneras, es un montón. Y vamos a hablar en un rato sobre la gran marcha que va a haber mañana en España y en varias otras ciudades por el 15M, lo que llaman ellos el 15M, que es la primera marcha del 15 de mayo de los indignados. Dale. Pero tenemos, quiero... vamos a tratar de tener una comunicación desde allá, ¿no? Desde allá, dale, sí, exactamente. Buenísimo. Y te quiero contar algo, la verdad, una mala noticia vinculada con un periodista en Honduras. Han secuestrado a otro periodista. Es un conductor de un noticiero radial más oído. Y la verdad que es un mensaje terrible para los ya complicados temas de los derechos humanos en ese país. Se trata de Alfredo Villatoro, que fue secuestrado el miércoles por 6 personas. Pero esto sucedió 48 horas después de haber encontrado muerto, haber encontrado el cadáver del periodista Eric Alexander Martínez Ávila, que era candidato a diputado por el partido de Manuel Zelaya. Recordamos que Manuel Zelaya fue presidente derrocado en el año 2009 y que a partir de ahí hubo una elección un poco trucha, bueno, un poco amañada, digamos, y de ahí surgió el actual presidente Porfirio Lobo. Pero la situación es que hay ya 22 periodistas muertos y la situación de los derechos humanos en Honduras está muy, muy preocupante. ¿Por qué contra los periodistas con tantas años? No solamente contra los periodistas, es contra los líderes de los movimientos sociales, contra aquellos que justamente en su momento estuvieron activando bastante y protestando bastante en relación al golpe, pidiendo que volviera la democracia. No es solamente contra los periodistas, pero bueno, los periodistas es, como sabemos, en cualquier país, claro. Un eslabón fundamental para la democracia y para denunciar justamente estos atropellos. No, y además de un actor social fundamental visible, ¿no? Además, con lo cual ocupa un lugar de poder que lo pone ante este tipo de posibilidades, lo sabemos. Lo que uno siempre criticaba era justamente que la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, nunca dice nada en relación, que siempre está tan preocupada por el tema de la libertad de prensa, sin embargo, nunca dice nada de los crímenes que se cometen contra periodistas en Honduras. Telma, ¿y qué dicen si los organismos a los que Porfirio Lobo, como presidente de Honduras, pertenece o participa, de los cuales también participa la Argentina, por ejemplo? Y lo que sucede es que tratan de vincularlos con crímenes, digamos, de crímenes que tienen que ver con robos o con secuestros extorsivos, pero la realidad es que los periodistas que están siendo asesinados tienen algún vínculo con la política, pero bueno, ellos, digamos, en el caso de Porfirio Lobo se escuda detrás del tema de que podrían ser crímenes, digamos, de vinculados con delitos comunes. Repudiamos desde la radio pública el asesinato de este periodista en Honduras. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. En este momento, en dos barrios porteños hay situaciones complejas por falta de vivienda aquí en la ciudad de Buenos Aires. Uno es en Constitución, lo venimos siguiendo hace unos días, un hotel donde 34 familias fueron desalojadas y están acampando frente al lugar donde vivían, donde alquilaban y pagaban además por una pieza, y un día vinieron a decirles que había un allanamiento. Una vez que estuvieron afuera sin poder sacar sus cosas, les dijeron que era un desalojo. Están resistiendo desde ese momento. Pero decíamos, son dos las situaciones que ponen en evidencia la crisis habitacional que hay aquí en la principal ciudad del país. Nos vamos a San Telmo, allí está Mariana Capaccioli con lo que está ocurriendo en este momento en el Padelay. Mariana, ¿cómo te va? Hola Agustina, muy buenas tardes. Como vos comentabas, los más de 100 vecinos que en este momento están nuevamente ocupando el Padelay se encuentran en estos momentos cortando el tránsito en la esquina de Paseo Colón y San Juan, en el barrio porteño de San Telmo. Esto genera mucho en el tránsito, teniendo en cuenta también que es un viernes y la hora pico del regreso. Los vecinos, que son 120, más de 50 nenes incluidos, volvieron a ocupar el Padelay el día domingo. Vamos a repasar brevemente la historia. Dale. De esta gente. Bueno, algunos a fines de los 70 empezaron a vivir en el Padelay. En el año 91 formaron una cooperativa, que es la Cooperativa de Viviendas y Crédito y Consumo de San Telmo. En el año 91 el gobierno porteño les adjudicó el 70% del Padelay a la cooperativa y aprobaron un plan de obras, de refacciones y un plan de viviendas que finalmente nunca se llevó a cabo. En el año 2003 el gobierno porteño los desalojó, reprimiéndolos. Y en el año 2009 el gobierno de Mauricio Macri expropió el terreno, que el 70% del terreno le correspondía a la cooperativa, y se lo cedió al gobierno de España para que hagan un centro cultural. Ahora, el domingo, esta semana, los vecinos volvieron, hablaron con la gente que estaba a cargo del Centro Cultural de España y volvieron a ingresar al Padelay. El 15 de mayo van a tener una mediación judicial, van a participar de esta mediación el gobierno porteño y la embajada, al menos fueron convocados a esta mediación con los vecinos, y los vecinos ahora están, por un lado hay 62 familias dentro del Padelay, por el otro lado hay otras 50 familias que están fuera del Padelay. Porque es lo mismo, cuando intervino la justicia, hicieron un censo para que no ingresen más gente. Mariana, ahora, sí. No, la verdad es que, a ver, ahora sí, porque mientras están las bocinas es imposible escucharte. Me decías que hicieron un censo. Sí, hicieron un censo para que no ingrese más gente de la que ya está, viviendo ahora en el Padelay, que les decíamos, eran 120 personas, y de esas 120 personas hay 56 que son menores. Agustina, estamos con Walter Blas, él es tesorero de la cooperativa de San Telmo. ¿Qué es lo que le están reclamando, Walter, al gobierno de Mauricio Macri con este corte de tránsito? Buenas tardes, audiencia. En primer lugar, lo que estamos haciendo es reivindicar nuestros derechos como propietarios. Queremos instalar en la opinión pública que esta cooperativa lleva 23 años de vida y no somos ocupantes ni usurpadores. Tenemos el título de propiedad vigente en el catastro de la ciudad. Para resumir la historia, esta cooperativa se formó con un objeto de vivienda hace 23 años, cosa que hasta el día de hoy no se llegó debido a los diferentes gobiernos de turno que cada uno a su manera fue implementando una política para quedarse con el predio. Este predio es por hoy para la gente, para que se ubique, es un pozo de petróleo acá en San Telmo, centro del circuito turístico, ambicionado por todos los gobiernos, hoy por hoy en estado de abandono, en manos españolas, con una expropiación mal hecha, donde los españoles lo tienen en su poder hace 4 años y lo dejaron totalmente abandonado. Las cámaras pueden ser testigos, si pasan por la parte de Humberto Primo, van a ver que es un edificio que está totalmente abandonado, sin ningún tipo de utilidad. Agustina. Sí, Mariana. El tránsito se está escuchando bien, yo te voy a dejar en comunicación con Walter Blas, el tesorero de la cooperativa. Lo que les voy a pedir es que, por favor, me ponen el retorno lo más que se pueda para tratar de que se escuche bien. Dale, perfecto. Walter, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Sí? Bien, te propongo algo, Walter, mirá. Vamos a tratar de conversar. Si vemos que hay demasiado ruido de bocinazos y no escuchamos la comunicación, volvemos a intentarla en otro momento. ¿Te parece? ¿Te comentaba, Sirena? Sí, dale. Quería hacerte una pregunta. Vos hablabas de la situación de abandono. Digamos, si el gobierno de la ciudad toma la decisión de cederle de alguna manera esto a la embajada española o a un grupo español, ¿por qué está abandonado? Cuando se hizo la apropiación a la legislación, Nosotros, al ser propietarios, y el gobierno no ve ninguna manera de sacarnos del predio, recurrió a la ley de expropiación, una expropiación que no está consumada, porque la ley de expropiación se consuma cuando se indemniza. El gobierno de la ciudad nos reconoció para expropiarnos como titulares del predio, titulares de dominio, pero a la hora de indemnizarnos no desconoce como propietarios. Entonces toda la indemnización pasó a un depósito judicial. Los españoles están en posesión de este predio hace 3 años, no realizaron ningún tipo de inversión. Tal es que es así, que si las cámaras entran van a ver que hay solamente un baño químico, y en este predio se hacían exposiciones internacionales, se hacían talleres de arte, se acondicionaron solamente 6 piezas para aulas, y el resto del edificio, que es una U que ocupa 3 calles, está totalmente en abandono. Los españoles hoy por hoy aducen que ellos no hicieron las inversiones porque nosotros estábamos en una campa en la calle desde hace 9 meses, pero ellos están hace tres años que no se decían invertir. La legislatura tampoco le puso plazos, le dio un comodato de 30 años, no le puso plazos de inversión, los españoles no sabían si se iban a quedar. Ellos nos dijeron, entren acá libremente el domingo que nosotros nos estamos yendo. La mala relación que tiene nuestro país con España nos hace a que no colaboramos en desarrollos culturales, y no hay plata, menos van a autorizar a España a desarrollar la cultura de San Telmo. Cuando estamos adentro, cambia totalmente, se desdibuja de su versión y sale a decir que entramos violentando por la fuerza. Todo eso ahora está en tribunales. No sé si me estoy extendiendo mucho en la pregunta. No, está bien. Walter, ¿y esta situación, ustedes se fueron del lugar o tuvieron que irse hace 3 años en realidad? Y te comento, mira, para que las pruebas están a la vista, las pruebas del delito solamente se ven con las cámaras. No, está bien, pero lo que te pregunto es, ustedes no estaban viviendo, están acampando hace 9 meses, me decís, pero no estaban viviendo dentro del edificio del Padelay hace 3 años. No, nosotros fuimos desalojados de este predio hace exactamente casi de acá 5 meses, van a ser 10 años. Por eso parecería una locura que las mismas familias que hace 10 años fueron desalojadas se hayan unido y hayan vuelto todas reivindicando un reclamo. Te comento, cuando nos desalojaron, fue un desalojo administrativo de parte del gobierno de la ciudad, donde para sacarnos aducían que no sacaban a los propietarios del predio por un peligro de derrumbe, por salvaguardar nuestras vidas. Nos desalojan con esa intención, con esa figura, nos dan unos subsidios para ir buscando hasta que se arregle el tema de fondo, y a otros tantos le dan un crédito hipotecario. Pero la realidad, que decía, la prueba está en la vista, la misma estructura, desde donde nosotros nos desalojaron, desde hace 10 años, no se metieron ni siquiera 100 gramos de cemento ni una barra de alambre, y el gobierno de España acondicionó, pasó la escoba y la empezó a usar para exposiciones internacionales. Para nosotros se venía abajo, para los españoles tienen un centro cultural. Claro, la claro. Está a la vista. ¿Es decir que esto fue expropiado por una ley de la legislatura? Esto fue expropiado hace 3 años por una ley de la legislatura porteña. Bien. Bien, ¿y están ustedes ahora haciendo este reclamo? ¿Tienen algún acercamiento con el gobierno de la ciudad, con alguien con quien puedan sentarse a negociar en los próximos días? ¿El reclamo? Sí, que quede instalada la opinión pública. No somos ningún desaprovechado. Si la paga realmente la cooperativa, se tendría que pagarle el valor de la propiedad. Cada asociado tendría que quedarse con 3-4 departamentos. Claro. Lo que nosotros reclamamos es una vivienda, es escritura por escritura. Para todas las familias que estaban en su momento como propietarias de esta cooperativa, entiendo claramente. La cooperativa vigente, sí. Entiendo claramente, y de eso tal vez lo que habría que restar es lo que hayan recibido, por ejemplo, como subsidio, digamos, como para hacerlo, como para que no pueda la Ciudad de Buenos Aires reclamarles nada a ustedes. Y eso es una figura que se está debatiendo, porque la gente que agarró el subsidio fue coaccionada en su momento, porque decían, no agarras el subsidio, o infecta tanto, ¿sabes? Sí. Entonces, en la gendarmería le iba a la mañana a desalojar, a mí personalmente me sacaron a la calle. Y estando yo en la calle, yo no me fui por la buena, yo me quedé en desalojo, me dejaron en la calle con todas mis pertenencias, mis enteros y mis 4 hijos, y en la calle, la opción que me dijeron, o te vas bajo un puente, o me firmaste con papel, o te estamos dando un subsidio para que alquiles. Exacto. Eso es una coacción. Claro, exactamente, con lo cual no fuiste libre de tomar esa decisión. Está clarísimo. Walter, muchísimas gracias por el contacto. No, muy amable por vos. Por favor. Walter, una de las personas que está tomando el padelado. Sí. Sí, Agustina, bueno, sigue el tránsito cortado, entonces aquí en San Telmo, en la esquina de Paseo Colón y San Juan, hay complicaciones en el tránsito y se encuentran aquí presente personal de la Policía Federal y también personal de la Policía Metropolitana, Agustina. Gracias, Mariana, volvemos en cualquier momento si hay alguna novedad. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Mariana Capaccioli trabajando entonces allí en San Telmo frente a lo que fue el patronato. Importante decir y resaltar esto último que decía Walter, ¿no? Cuando una familia está en una situación de vulnerabilidad tal como quedarse en la calle o ante la posibilidad de quedarse en la calle, no es libre de tomar una decisión como, por ejemplo, aceptar o no un subsidio o las condiciones en las cuales va a ser desalojado. Como siempre, los que terminan perdiendo ante estas situaciones son los más vulnerables. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, humedad 53%. La inflación mayorista subió un punto porcentual. El índice de precios mayoristas en el mes de abril registró un crecimiento del 1%. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. Asimismo, el INDEC consigna también que la inflación mayorista en el acumulado del año, es decir, el primer cuatrimestre, muestra un crecimiento del orden del 4,2%. A todo esto, el INDEC difundió el dato del índice de costo de la construcción, el cual se incrementó en abril el 1,3%. En Buenos Aires, Fernando Nolés, Radio Nacional, la radio pública. Eugenio Zaffaroni anunció un plan ambiental sustentable. El juez de la Corte Suprema presentó la iniciativa que fue desarrollada con el objeto de incorporar patrones de cuidado del medio ambiente en todos sus programas y proyectos. Se trata de una iniciativa de la Oficina de la Mujer de la Corte que procura la creación de un sistema de gestión ambiental y una norma de gestión aplicable en el máximo tribunal. La comunidad educativa se moviliza contra el cierre de cursos impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Manuel Gutiérrez es secretario de prensa de ADEMIS, el gremio que nuclea a los docentes de escuelas de enseñanza media. En diálogo con el servicio informativo explicó las protestas que realizan padres, alumnos y docentes en defensa de la escuela pública. Hoy se dio un episodio en Comercial número 5, el corte de calles, ahí en la avenida Independencia y Entre Ríos, y después los docentes y alumnos se movilizaron al Ministerio de Educación para exigir respuestas. El lunes que viene, en la presa de Monte de Oca, en el barrio de Barracas, también es una acción conjunta entre padres, alumnos y docentes, también resistiendo el cierre del curso. Lo que hay que decir es que las escuelas de Buenos Aires están en conflicto y que van a continuar en conflicto por esta decisión unilateral, arbitraria y sin ningún tipo de fundamento por parte del gobierno de Macri de cerrar curso. De hecho, se viene gestando, se va a gestar y se va a profundizar la conformación de un movimiento no solo de docentes, sino de la comunidad educativa en general de Buenos Aires en defensa de la escuela pública. Hay amenazas, la directora de la escuela primaria ubicada en la calle Manuel de Chigas y de Arrasaba del barrio de Mataderos recibió amenaza telefónica que no pusiera al colegio, a la comunidad educativa contra el gobierno y recibió el apoyo de los padres y los sindicatos para resguardar su seguridad. Acá no se trata de ir contra el gobierno o a favor del gobierno, se trata de defender la escuela pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 53%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Lo que pasa y va a pasar. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Ojos traidores, boca de fuego, amor de amores. Yo sé que nunca me dirán lo que se esconde detrás de esa mirada. Ojos tan hondos como el mar y abrasadores como un sol. Bueno, hoy tenemos un viernes particular, son algunos minutos pasados de las 6:30 de la tarde. Ya estamos con ganas de estar en clima de fin de semana. Sí, bueno, ¿no? Absolutamente, Agustina. ¿No? De tomar un mate, una merienda. Acá la gente se va pidiendo descansar, un cafecito. Descansar, dormir la siestita. Ahora, ¿qué idea? ¿Qué podemos hacer, Alicia, este fin de semana? Por ejemplo. Pero parece que acá hay uno que sabe. Sí, yo les quería contar. Ustedes escuchan de fondo en este momento la voz de Chico Novarro. Chico Novarro. Que grabó esta canción Ojos Traidores de Ricardo Cardoso, que Ricardo Cardoso es un oyente de este programa, que nos ha mandado el tema gentilmente y nos dijo, che, vos sabés que lo escribió para una obra de teatro que estoy poniendo en el espacio Colette del Paseo de la Plaza. Pero Ricardo, bienvenido, muchas gracias. Ojos Traidores es una comedia interpretada por Susana de Jerónimo y Andrés Zurita, está a cargo de Leonardo Napoli, y son dos almas en medio de una gran ciudad que tiene su momento para el encuentro. Así que, dicho esto, En la plaza, entonces. Exactamente, en el espacio Colette, en el espacio Colette. Y también nos escribió Ana María Caso y dice que está haciendo Que fue de Betty Lemon en el Teatro del Abasto. Es un texto que le regaló hace mucho tiempo a ella una vieja amiga, que ahora se me escapó, Inda Ledesma, y cuenta la historia de una señora que ha tenido una vida extensa y que se pelea y que cuenta y que narra en clave muy interesante. Así que esto es en el Teatro del Abasto. Otra opción. Otra opción para ir a ver teatro, quizás alejado de los lugares más amplios, pero el Teatro del Abasto, que hay en Humahuaca 3549, y son de las opciones. El lunes va a haber un festival a beneficio de Lautaro. Lautaro te necesita, así se llama este festival, este es desde las 18 horas. Esto va a tener, entre otras personas, a gente de Rata Blanca, a Hugo Bistolfi, al señor Flavio y a Sponsor, la banda de Sponsor es la banda del muchacho que antes estaba en Turf. Y esto va a ser en el Teatro Joaquín de Flores. Levington. De Joaquín Levington. Esto va a ser en Teatro de Flores, Avenida Rabia 7806. Todo esto es justamente para ayudar a Lautaro. Lautaro necesita una operación porque tiene una enfermedad, un trasplante de médula ósea. Eso es así. Exactamente. Así que ya llevan recaudado más de $600,000, pero necesitan más porque la operación cuesta más de $1,000,000. Todos estos artistas van a tocar desde las 18 horas en beneficio de Lautaro. Qué lástima esos casos que no se puedan resolver acá en el país, ¿no? Donde todo sería mucho más simple si se pudiera resolver no tener acá. Exactamente, que viajar. No, claro, con la medicina pública y habiendo tan buenos hospitales y médicos como hay en nuestro país. Yo tengo una recomendación, ahora que estamos con las recomendaciones para los chicos. A ver. Que lo fui a ver y es muy interesante. Se llama La Bella Durmiente del Bosque, es en el Teatro del Globo. Es una ópera de Ottorino Respighi. Es una ópera de 1936 y es muy interesante porque recicla toda la idea de la Bella Durmiente. Por ejemplo, aparece un rico norteamericano bañado en petróleo que dice money, money, money, yo compro la Bella Durmiente, cosas por el estilo. Es decir, muy interesante y bueno, con muy buenos intérpretes, un coro muy bueno, así que para los chicos es raro encontrar por ahí propuestas así interesantes, ¿no? Y es en el Teatro Globo, que se queda ahí en Marcelo T. de Alvear, al 1100. 11.55. Y ya que estamos, hablemos un poquito de si ustedes tienen ganas de ir al cine. Recuerde que sigue como loco, así, rompiendo toda la taquilla. Los Vengadores, que es una película para ver con los chicos. Quizás no sea la película más edificante, pero sí la que tiene más efectos especiales y superhéroe por minuto en pantalla. Dura 140 minutos. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Samuel Jackson, y son un montón de superhéroes. El Capitán América, Hulk, El Hombre de Hierro, todos contra el hermano malo de Loki y un montón de extraterrestres. Esto es así. Películas que se estrenaron esta semana. Una se llama Essential Killing. Es una película sobre un hombre que es confundido con un talibán y debe pelear contra todos los que lo persiguen, los talibanes y los otros. Vincent Gallo. Un talibán bueno sería. No sabemos. Ni siquiera. Hay que llegar al final de la película para descubrir esto. Una película de mucha tensión. ¿Es yankee la película? No necesariamente. No. Vincent Gallo es un actor que ha trabajado siempre por los bordes del cine. Vino a presentar el año pasado una de sus películas que había llamado muchísimo la atención en Cannes porque tenía una felatio, así literal. Y había sido muy provocadora, y esta es una nueva película donde él trabaja de esta manera en una historia muy, muy interesante. Esta es una de las películas que se estrenó. La otra que se estrenó, ayer hablábamos, se llama Batalla Naval, la historia de unos extraterrestres que vienen a romper todo y se encuentran con la Marina de los Estados Unidos esperándolos. Efectos especiales y un planteo que usted ya conoce. Si no fuera por los estadounidenses, este mundo no sería lo que sería. Es el tipo de caballería. Y el poderío que ellos tienen no sabe lo que son. Pero o sea que, claro, la Marina de los Estados Unidos está preparada frente a los extraterrestres. Los puede bancar. No tanto, porque esto tiene la misma historia de siempre. Hay un muchacho que es muy díscolo, pero como no entra dentro del parámetro real, es el que tiene la capacidad de hacer. La salida individual, ¿no? Claro, la salida individual no, el norteamericano, menos que el promedio, que termina siendo el que realmente vale la pena. Sí. Fuera de la ley siempre. Al borde. Bueno, básicamente esto se llama Batalla Naval. Lo mejor de Batalla Naval para los hombres es que está una chica que canta que se llama Rihanna. Para las mujeres, Liam Neeson, que sigue siendo de héroe de acción ahora. No sabemos por qué. Batalla Naval, el otro estreno de esta semana. Nos queda dando vueltas. Después les contaré uno argentino con Julieta Ortega. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Felipe Yapur, como siempre, desde algún lugar del Congreso de la Nación. ¿Cómo te va, Felipe? Hola, ¿cómo te va, Cristina? ¿Cómo andas vos? Bien, todo bien. Aquí estamos. Tarde de viernes, ¿eh? Tarde de viernes y tengo entonces un comentario y una invitación para el fin de semana. Dale. Porque para que no sea todo cine o todo teatro, también puede haber algo burdo. Pero eso lo dejo para el final. Dale. Bueno, está comenzando los días previos a lo que va a ser el debate sobre la designación o la elección del Procurador General de la Nación, Daniel Repollo, que es el candidato que ofrece el Poder Ejecutivo y que como marca la ley, como marca un decreto presidencial de cómo se elige el Procurador, se lo elige de la misma manera que se determina y se llega y se selecciona un integrante de la Corte Suprema. Y por lo tanto tienen que presentarse adhesiones e impugnaciones ahí en el Congreso de la Nación, sobre todo en el Senado, fundamentalmente en lo que se llama la Comisión de Acuerdos. Esto es algo que va a ir a empezar a suceder en estos días, seguramente porque se está esperando que ingrese el pliego que tiene que enviar el Poder Ejecutivo y a partir de ahí va a empezar a correr unos días. Y todo el debate que se está dando es si realmente el oficialismo, el Frente para la Victoria, va a contar con los votos necesarios. Son, según lo que estipulas, son los dos tercios de los votos positivos de los miembros presentes en el recinto. En caso de que estuvieran los 72 senadores, que es lo que conforma la Cámara de Senadores, 46 serían los votos que necesita el oficialismo, o 26, lo que necesitaría la oposición para frenar el ingreso de Repollo a la Procuración. Por ahora, ninguno de los dos tiene es el número que necesitan, por eso es que nadie sale a decir que ya es procurador o que ya lo va a hacer, o que nadie sale de la oposición a decir que han detenido la posibilidad de que lo fuera. Claro. Porque hay todavía ahí en disputa, te diría que entre 9 y 13 senadores que se están discutiendo cuál va a ser la posición. Y que en general son aquellos integrantes de lo que se conoce como el peronismo federal, que si bien parecieran ser un bloque, más que nada funcionan de acuerdo a los intereses particulares que tiene cada uno. Así que habrá que ver cómo se comportan los senadores de La Pampa, cómo se comportan los senadores de Salta, cómo se comporta uno de los senadores de San Juan, para ir viendo hacia dónde se van inclinando y hacia dónde van sus preferencias. Se está haciendo mucha operación mediática para evitar que viajen los senadores, no vaya a ser cosa que el oficialismo llame a una sesión, porque como es con los dos tercios de los presentes, las ausencias obviamente favorecen a la mayoría. Claro. Pero yo creo que esto es un tema que va a generar mucha adrenalina, mucha discusión, mucho debate, y van a estar terminando casi toda la mayoría de los integrantes van a estar presentes el día. Esto estamos hablando de acá a 15 o 20 días fáciles, siempre y cuando en estos días, hoy o el lunes y martes, ingrese el pliego de Repollo al Senado de la Nación, porque tiene que darle tiene que darle entidad parlamentaria. Esto lo tiene que votar en la próxima sesión, le tiene que dar ingreso formal la Cámara de Senadores, y eso se hace en una sesión, y a partir de ahí empiezan a correr esos plazos que te decía, donde va a haber una audiencia pública, incluso, como todos recordarán, cuando se hizo la incorporación de los nuevos integrantes, de todos los integrantes de la actual Corte Suprema. Claro. Así que Felipe, ¿y vos crees, cuánta mella crees que hizo, si es que hizo alguna, este intento mediático de desprestigiar a Repollo con esto de su currículum y un error que él mismo calificó como de tipeo y los otros calificaron como de un error insalvable, una mentira de parte de Repollo? Bueno, mira, Yo creo que Reposo mismo dio después la respuesta de cuáles son las razones y que me parecen que son bastante atinadas. Reposo es uno de los denunciantes a los integrantes de la corte de los directivos de Clarín y La Nación, sí, en sus representaciones ante Papel Prensa. Exacto. por el manejo que se están desarrollando ahí por la asociación ilícita. De hecho, él mismo sostiene que uno de los que está de las personas que él ha denunciado es uno de los que impugna su pliego, con lo cual está dando cuenta de cuál es el nivel de intención que tienen cada uno de estos sectores para evitar que él llegase a transformarse en el procurador. Esto lo que genera, sobre todo, es mucho apriete en los senadores de la oposición. Por eso te lo preguntaba, claro, ¿no? Por estos indecisos que decías, 9, que todavía están ahí. Y yo creo que, acuérdate que no en vano fueron muchas y muy fuertes las presiones que hicieron los medios cuando los bloques de la oposición respaldaron medidas en estos últimos tiempos, iniciativas del gobierno nacional, lo de YPF fundamentalmente. Sí, sí. Y entonces es como que están apretándole y le están diciendo, bueno, se las perdonamos a esta, pero con esta no pasa. Claro. Yo creo que todavía falta mucho tiempo para discutir, para transcurrir. Esto, sobre todo, los tiempos se van a ir definiendo una vez que ingrese al recinto el envíe el pliego el Poder Ejecutivo. Y si no lo están viendo, es porque todavía están en debate, en algunas discusiones sobre las posiciones de algunos senadores. Bien. Y bueno, creo que eso lo va a ir marcando, y yo creo que en todo caso no va a ser el 31 de mayo, como decía en su momento, como arriesgó en su momento Miguel Pichetto. Me parece que esto va a estar a mediados de junio recién realizándose, porque los tiempos que tiene el reglamento, ¿no? Felipe, tenemos que ir a una nota, pero dale, un minuto, contanos tu propuesta para el fin de semana. Si ustedes están muy aburridos, pero esto es una invitación exclusivamente para periodistas, o sea que sí, los invito a todos los que están ahí en la mesa, si ustedes no tienen nada que ver, se siente la necesidad de pasar un momento de vergüenza, el próximo domingo pueden ir al programa de La Nata, que está convocando a periodistas, hay una cadena de mail convocando a periodistas para que hagan una especie de... ¿Te acordás cuando la jueza Servini de Cubría le había impedido a Tato Bores? La jueza Barú Díaz. Exactamente. Bueno, él quiere hacer una cosa así con una ONG que llama, al que convoca, a que se exijan las conferencias de prensa. Entonces van a hacer una especie de... que cada los periodistas van a estar ahí en una tarima y van, no sé si a cantar o a gritar consignas de pidiendo queremos conferencia de prensa. Así que si ustedes necesitan pasar un momento de vergüenza, el domingo ya saben, a las 11 de la noche ahí en Canal 3. Perfecto, Felipe, por supuesto esperamos verte en esa... No, tengo una misa, así que no creo que pueda ir. Bueno, es auténtico pedorrismo de investigación el de La Nata, ¿eh? por eso los convoco a todos, porque es auténtica investigación. Claro, el alpedismo investigativo. Felipe, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Felipe Yapur. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Telma Luzani. Bueno, como comentábamos, mañana hay una gran marcha en España, en varias ciudades de España, también creo que va a haber en otras ciudades de Europa. Y para hablar del tema estamos nada menos que con uno de los portavoces de la Asociación Democracia Real Ya, que fue uno de esos movimientos que inició hace ya un año esta protesta enorme en España. Se llama Quique Castelló. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches para vos, Quique. Bueno, buenas madrugadas casi. Buenas madrugadas, ¿qué hora es ahora? Allá, así son las 11:30, me parece. Ah, muy bien, muy bien. Pero llevo ya unas cuantas cervezas, así que no sé. Ah, bueno, se están preparando para mañana. Contale un poco a la audiencia Estamos celebrando. Ajá, contale a la audiencia argentina de qué se trata, cuál es el plan para mañana, 12 de mayo, y qué es lo que esperan ustedes conseguir con estas marchas. Bueno, pues esperamos que la gente vuelva otra vez a ocupar las calles como hizo hace un año y como hicimos el 15 de octubre, que es una marcha, una manifestación que no solo es en Madrid y en Barcelona, sino que hay unas 60 ciudades en toda España. Y lo que buscamos, pues lógicamente, es demostrar nuestro malestar con las circunstancias que hay en España y en el mundo en este momento. La situación desde que ustedes empezaron el 15 de mayo del año pasado, ahora en ese momento recordemos estaba todavía Rodríguez Zapatero, bueno, empeoró visiblemente, sobre todo en España. Sí, muchísimo. Y ahora mismo hay 1,5 millones de personas más en el paro de la que había hace un año. Se han reducido drásticamente nuestros derechos laborales. Ahora mismo despedir es más barato que darse de baja del Facebook. Y es una coña, pero es que es verdad. Y se ha recortado para, se ha recortado los privilegios de salud y de educación. Efectivamente, sanidad y educación han recibido un recorte brutal. Es más, se está quitando la sanidad universal a todos aquellos inmigrantes que no tengan la residencia, algo que, bueno, atenta directamente contra los derechos humanos. Y aparte de eso, se está ayudando a la banca, a una banca como puede ser Bankia, o antigua Caja Madrid aquí, que es una de las bancas que más desahucios están realizando. Se han realizado 300.000 desahucios desde lo que va de año. O sea, 300.000 familias han perdido su casa y, sin embargo, se está ayudando a esta banca. O sea, es una cosa que realmente es indignante. Una pregunta, Quique, porque hace unos días hubo una manifestación importante en Barcelona y nosotros leíamos acá que había, por ejemplo, 8.000 policías en la calle. ¿O se espera represión? ¿Hay permiso para hacer las marchas? ¿Cómo esperan el día de mañana? Pues a ver, se está dando mucho bombo al tema de la seguridad. Se están trayendo antidisturbios, o sea, lo que es la cuerpo de la policía especializado en reprimir manifestaciones. Se van a traer entre 1.500 y 2.000 antidisturbios de fuera de Madrid. Se está dando mucho bombo a esto, realmente. Algo que es innecesario, porque el 15M desde sus inicios siempre ha dicho que es un movimiento pacífico. Y no ha habido ningún altercado en ninguna de las más de 10 manifestaciones que llevamos en lo que va de año. Pero bueno, de todas formas, el gobierno está un poco en su papel, intentar meter miedo a la población de que no se acerque, de que somos violentos, radicales de izquierdas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas esperan ustedes? Ah, yo espero que Madrid y el resto de España esté hasta arriba. Una de las críticas... Sí, discúlpame. No, yo decía que hace un año, y viendo cómo ha cambiado la situación, si el año pasado encontramos motivos para salir, es que ahora mismo no tenemos ninguna excusa para quedarnos en casa. Tal cual. Una de las críticas que se le hace a estos movimientos es que no tienen una propuesta concreta, es decir, que no hay un plan de lucha concreto ni propuestas concretas que, desde el punto de vista político, accionen contra el gobierno. Pero eso no es verdad. No es verdad. Precisamente hoy en la página... tomalaplaza.net, que es un poco donde se está centralizando todas las movilizaciones del 12 de octubre, de mayo, perdón, se habían presentado 14.000 propuestas diferentes. O sea, que no tenemos propuestas es absolutamente falso. Lo que no tenemos son las propuestas que a ellos les gustaría escuchar. Claro. Quique, ¿y qué? Agustina Díaz te saluda, ¿cómo te va? Encantada. Perdón, ¿cómo? Agustina Díaz te saluda, encantada, ¿cómo te va? Igualmente, gracias. Quería preguntarte por el balance que haces de todo este año, digamos. ¿Qué has aprendido, qué has ganado, qué crees que como movimiento ustedes han ganado a partir de este año de pelea? Pues vamos a ver, hemos ganado mucha experiencia. Llevamos un año de movilizaciones, de asambleas, de toma de decisiones, de trabajo en equipo. Se han abierto muchas líneas de trabajo, muchos grupos están trabajando en propuestas muy concretas para mejorar la sociedad, y es un año que hemos estado activamente trabajando, en la que, a pesar de que los medios de comunicación no han dado demasiada cobertura, digamos, a nuestras actividades, excepto cuando había alguna manifestación masiva, ha sido un año en el que hemos estrechado muchísimo los lazos entre la gente, el que está trabajando, y que hemos conseguido que mucha gente que no estaba en el mundo activista se arrime al mundo activista. Quique, la pregunta es si va a haber también manifestaciones en otras ciudades de Europa, y si ustedes están en contacto con otros movimientos, porque ayer, por ejemplo, hubo uno muy grande en Gran Bretaña, también hay muchas movilizaciones en Italia, bueno, Grecia, ni hablar. De hecho, yo no estoy muy metido en internacional, me estoy centrando mucho más en España. Creo que en Argentina, no sé si hay dos o tres manifestaciones. No estoy seguro, la verdad es que en tomalaplaza.net está toda la información de qué ciudades están se han arrimado, digamos, al movimiento, pero creo que es en todo el mundo. Hay no sé si son ciento y pico manifestaciones, no sabría decirte en este momento. Pero es que, claro, este número va variando cada día, o sea... Por supuesto. Bueno, les deseamos... Además, me alegra mucho. Les deseamos desde acá la mejor de las suertes y los apoyamos. Seguiremos mañana con mucho interés todo lo que esté pasando allá en España y, bueno, fuerza, compañero. Quique, pues muchas gracias. Que sigan festejando, Quique, ¿eh? Sí. No. Es que, bueno, tenemos una costumbre, y yo creo que es un poco sana... Ten en cuenta que la preparación de una manifestación, sobre todo cuando es a nivel mundial, requiere muchísimo trabajo, sí. Requiere coordinar con muchos grupos y son momentos de tensión. Además hay que tener en cuenta que muchos de los que estamos aquí en Democracia Real ya y en el Movimiento 15M tenemos nuestro trabajo y tenemos nuestra vida normal. Entonces hacemos una fiesta previa a la manifestación pues para un poco relajarnos de cara ya a que hemos acabado con el trabajo y que bueno, mañana ya es disfrutar de un día de fiesta que como es mañana. Bueno, muchísimas gracias, Quique Casteló, portavoz de la Asociación Democracia Real Ya. Muchas gracias por esta comunicación con la radio pública. Muchas gracias a vosotros. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Es que Almudena se ha ido. Almudena está enojada. Ah. Almudena partió, ya no lo puede creer. Ha partido a Miami, está de compras hace meses. Pero te digo que no, en Miami están los Occupy Wall Street también, ¿eh? Bueno, estamos en comunicación con Roberto Caballero desde Azul. Hola, Roberto. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos y todas ahí. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, hola. Muy bien. Estábamos ahí, estaba escuchando a los representantes de la patria de Cervantes, y acá estamos en la ciudad cervantina bonaerense, que es Azul. Y bueno, para los que no, quizás no escucharon ayer el programa, estoy acá porque en un ratito nomás, 19:30, empieza una ceremonia de entrega de premios del Quijote de Oro, para el que estamos nominados, digamos, premiados en esta noche, por la labor periodística, digamos, de Tiempo Argentino. Pero yo lo comparto con toda la radio, porque uno no se disocia, uno no es una persona en el diario y otra persona en el programa de radio de la tarde. Afortunadamente, que, Robert, para... Afortunadamente digo para que pueda sobrevivir, ¿no? Tal cual. No sé cómo harías. No, y para no darle plata a los psiquiatras, ¿no? Así que no, muy contentos, esperando ya el inicio aquí en el teatro principal de la ciudad, de lo que va a ser la ceremonia. Ya llegó también a la ciudad Eve de Bonafini, que también va a ser una de las premiadas. Ella hoy a la mañana fue declarada huésped de honor de la ciudad de Azul, la recibió el intendente José Inza. Y hubo una ceremonia impresionante del Consejo Deliberante y él dio un discurso maravilloso. Y le han puesto a la plazoleta de entrada de la ciudad de Azul, hay una propuesta, digamos, hoy planteada por el Consejo Deliberante, en el Consejo Deliberante, Madres de Plaza de Mayo. Así bueno. Está muy contenta Eve. Y bueno, también inauguró el libro de visitas ilustres a la ciudad. Y ella está aquí también, recibió el premio por el programa Madres de Plaza de la Televisión Pública, el programa que tienen las madres en Canal 7, así que bueno, estaba muy muy contenta. En un ratito nomás yo creo que la estoy viendo ahí en el teatro. Y después nada, digo, la verdad es que hay mucha revuelo, digamos, aquí, mucho movimiento de medios y eso, porque es una de las ceremonias, digamos, culturales y del año más importantes de aquí, de la ciudad. Así que, en un ratito. Ya, ¡qué lindo! Ya prácticamente en la entrada. Me imagino... Uno de los premiados también es Marcelo Simón, director de FM Folclórica, de Radio Nacional, que también es un orgullo para toda la radio pública, ¿no? Claro, y que le va a venir muy bien un mimo esta semana, que se fue un gran amigo de él, como era Caloi. Así que seguramente estar ahí rodeado de gente. Me imagino que también para vos, Robert, porque que una ciudad decida premiarte, la verdad es que es conmovedor, ¿no? Totalmente. Aparte es un muy lindo premio... Para mí, para el diario, porque ya el miércoles que viene se están cumpliendo 2 años de Tiempo Argentino en la calle. Y bueno, los que estuvimos ahí solo sabemos cómo llegamos hasta acá, en un punto. Y este reconocimiento, la verdad que viene bárbaro, porque si no parece que uno a veces pone el esfuerzo esperando simplemente que el diario salga lo mejor posible todos los días. Claro. Pero cuando aparte te dan un soplo de cariño como este, una caricia desde una ciudad como Azul, uno dice, no, todo ese esfuerzo valió la pena por lo que hicimos, pero también vale la pena por el reconocimiento que tiene sobre nosotros. Y en eso estamos muy contentos en todo el diario. Y así me imagino. afectado, y mucho. Sí, Robert, y me imagino más porque pensaba en cada mañana cuando el diario durante la madrugada sale, llega a la ciudad de Azul y provoca algo como esto, ¿no? Que una ciudad tome una decisión de convocar al director de un medio de comunicación nuevo para decir, nos gusta este medio de comunicación, cómo se trabaja desde aquí. Seguramente eso modifica la vida, un mínimo, por más que sea, de las personas que viven en Azul, la llegada de este diario, con lo cual, evidentemente, se genera ahí algo mágico que tiene que ver con la comunicación, que efectivamente se puso en marcha en este caso. Obvio, obvio, como siempre, como tanto en la gráfica como en la radio y como en la tele, siempre es una botella al mar. El mar son las audiencias, el mar es la gente que lee, que escucha radio, que mira televisión, y bueno, cuando la botella llega a destino y sí, se produce esa cosa que vos decías bien recién, mágica, sí, nos pone contento a todos, a los que están de un lado, a los que están del otro, pero en este caso sí, yo me voy a permitir tener una felicidad especial porque de algún modo es un poco coronar estos dos años, ¿no? Y si bien uno tiene agradecimientos, muestras de afecto todo el día en la calle, cuando uno anda por todos lados, en este caso, bueno, a veces tienen eso, los premios condensan un deseo, ¿no? Un deseo de que te vaya bien, de que lo que hiciste está bien y que queremos que te vaya mejor. Y eso, nada, una caricia del alma. Así que estamos muy, muy contentos y hasta te diría emocionados, ¿ya? Antes de que empiece la fiesta. Muy conmovidos. Es cierto, es lógico. Bueno, Robert, así que esté buenísimo. Un beso, por supuesto, para toda la gente de Azul, que seguramente también son oyentes de la radio pública desde aquí. Y el lunes nos contarás en detalle cómo fue de conmovedora esta entrega de premios, esta ceremonia. Cómo no, cómo no. Y bueno, también un beso gigante, lo hago Julio de acá, antes de creer, pero a Marcelo Simón, ¿eh? Vamos, dale, Marcelo. La verdad que ojalá que esto también, como decías vos, le levante el ánimo. Sí. Y también ahí presente la radio pública, porque lo que hace la folclórica, rescatando nuestra cultura nacional, musical, popular, como es el folclore, la verdad, impresionante que eso también sea reconocido, y con este premio en particular. Dejáselo un rato a Eve, que te lo saca para adelante en 10 minutos, te lo saca claro, contento. Los dos quijotes de hoy. Bueno, chicos, nos encontramos entonces el lunes, mando un beso a todos, a todos los oyentes. El lunes estaré ahí contándole detalles de lo que pasó. El premiado, Roberto Caballero, bueno, y ahora las noticias. En el regreso, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, humedad 53%. En la ciudad de Salta, la temperatura 20 grados 2 décimas, la humedad 62%. La negociación por el conflicto en los subterráneos se reanudará el próximo lunes. Continúa la semana próxima la reunión paritaria que se desarrollaba en el Ministerio de Trabajo, donde se encontraron por primera vez funcionarios del Ministerio de Trabajo, los representantes de los metrodelegados y también representantes de la empresa. Alberto Pianelli, así se lo informó a la radio pública. Tengo una reunión con el jefe de gabinete hablando, hicimos un acta, vino la empresa, tomó vista del pedido que nosotros estamos haciendo, hizo cuarto intermedio hasta el lunes a las 4 de la tarde, donde la empresa va a tener que traer y decir algo en relación a la propuesta que nosotros hemos abordado, ¿no? Nosotros estamos planteando una recomposición salarial del 28% en la propuesta nuestra, y fundamentalmente hay todo un paquete de condiciones laborales, porque a nosotros lo que más nos importa es la modificación en las condiciones laborales en relación al cuidado de nuestra salud. La palabra de Alberto Pianelli, secretario general de los metrodelegados. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Río Negro sumó su adhesión a la norma que restituye a las comunidades originarias restos que permanecían en museos. La legislatura de Río Negro adhirió unánimemente a la ley nacional que determina el derecho de las comunidades y pueblos originarios a la restitución de restos indígenas que exhiben o conservan varios museos. Sobre el tema, Hugo Aranea, referente de las comunidades de Viedma, dijo que entre el 1 y el 3 de junio, en el kilómetro 1015 de la Ruta Nacional 3, habrá un enterratorio de restos de unos 50 individuos en territorio del Consejo Asesor Indígena. Fernández consideró que la decisión de la legislatura rionegrina fue muy importante porque los pueblos originarios han sido muy vapuleados, maltratados en su lucha, así que es muy importante para la provincia. Daniel Edman, Radio Nacional Viedma, la radio pública.

como viernes un poco más distendidos, sí. Y vamos a... Por favor, entremos en clima de fin de semana definitivamente. Exactamente, y bueno, anticipemos ya el fin de semana que viene, donde va a estar tocando de lo que estamos escuchando de fondo. Ya ha llegado a la Argentina hace cosa de una semana, más o menos, y está de plena gira promocional, La Chica, a la cual, La Chica Royano. A mí me gusta decirlo eso porque tengo una amiga Royano de apellido, entonces siempre me las confundo las dos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Feliz? Feliz de estar por acá. Hombre, me encanta. Ahí está. Esta canción que estamos escuchando forma parte del trabajo Super Cop. Sí. Y contra todos los pronósticos que uno diría Super Cop puede ser jugado con el inglés y todo lo demás, no, tiene que ver con la copla. Sí. Defensora de la copla. Supercoplera. Supercoplera. ¿Y ese género de la copla adaptado al hoy, podríamos decir? Sí, un poco abierto. Abierto, una folclórica de ahora. Y este es un nuevo trabajo que ella había venido a mostrar trabajito de Trabajito chino, sí. Hace, ¿cuánto ya? Cuatro añitos. Está igual, está impecable, ¿eh? Está impecable. ¿Sí? ¿No pasan los años por no, mí? No he pasado. Gracias. Oh, Dios mío. Yo no te conocía personalmente hace 4 años, pero no pasaron los años. Muy bien, así me gusta. Miénteme. Y que había venido así rapada. Sí. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. A veces me dan ganas de volverme a rapar. ¿Y qué pasa ahora? No, por cambiar, que soy yo un poco veleta. Me aburro y lo del rapado lo que tienes que es la cara cartón todos los días. ¿Sabes? Que tú dices, hoy me con este pelo me puedo hacer, pues me lo pongo para acá, me lo pongo para allá, me lo levanto, me lo echo, me lo peino. Y lo otro es como, venga, la cara al aire. Claro, como está, depende uno mucho del maquillaje. Uf, hay unas mañanas que tú dices, ¿quién es ese señor que me está mirando en el espejo? Se rompió la pared, ¿quién está del otro lado? ¿Con qué me escondo? Este trabajo que va a estar presentando fue producido por Javier Limón. Sí. Recordémosle a la gente, Javier Limón, entre otras cosas, ha hecho Lágrimas Negras, el disco de Bebo y Cigala, ha producido algún disco de Calamaro, y Paco de Lucía, Buica, que también es otra diosa. Que ha pasado por acá también. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Javier? Muy buena porque, ¿sabes? A veces cuando uno se mete en el estudio de grabación, los músicos que somos... Bueno, o artistas que somos un poco apretados, quiero decir que nos lo tomamos muy en serio, a veces sufrimos, empiezan los miedos, te metes en la cabina y como no hay feedback del público, empiezas a ver tus limitaciones tan cerca, tan grandes, ¿no? Y Javi lo que tiene es una cosa que te lo hace sentir como un juego, no pasa nada, no es tan serio, que no te sale hoy, pues vente, mañana, relájate, hay tiempo, no te preocupes. Eso lo tiene, yo creo que es muy importante, o sea, creo que el productor debe ser psicólogo. Ajá. Claro. Porque ahí estamos todos con los traumas, de verdad, hay momentos que se montan unos cristos en los estudios por los asustones que somos los artistas, encerrados en una cosa así. Mira. Chica, Javi lo hace muy bien. ¿Y cómo es eso, chica? Vos llegás al estudio, digamos, con todo tu material listo, ensayado, preparado, se supone que, digamos, con el trabajo todo consumado. Sí. Y sin embargo, aparece de golpe de nuevo. De repente te empiezas a oír, dices, a sonar horrible, tengo voz de burra. Esos días que no te soporta, pues esos días que tú te ves fea desde que te levantas, pues sí, olvídate de grabar, olvídate porque no te soporta. Y bueno, yo aparte de ir los días míos, yo voy desde el primer golpe de baqueta hasta el mastering. Claro. Me raspo la grabación entera. Claro. Con lo cual es agotador. Cuando me toca cantar ya estoy un poquito que no soporto el disco ya. Esta canción la odio y no la he grabado. Y lo interesante de todo eso es que todavía le falta salir a tocarla. Claro. Y a mostrarla por el mundo. ¡Qué horror! Que es otra parte. La Chica, para quien recién se engancha, va a estar presentándose viernes 18 y 25 de mayo, 21 horas. Esto va a ser en el Teatro ND Ateneo. Va a estar presentando Supercop, también parte de Trabajito de Chino. Sí, y parte de cosas que no están grabadas. Que no están grabadas. Seguís componiendo y armando cosas. Sí, ahora estoy preparando un show nuevo. Que no sé si va a ser grabable en audio, por lo menos, porque la idea es hacer una cosa un poquito más teatral. Voy a conseguir un director, por fin. Yo estoy loca porque me dirijan y ya de relajarme. ¿Eso tiene que ver con lo que hacías antes de cantar? Claro. Es que vengo de la danza, entonces... no entiendo los conciertos vacíos de un poquito de algo. O sea, no soporto cuando vienen los músicos vestidos con la ropa de la calle y se suben con la ropa de... Pero, por Dios, vístete bien. O empiezan a hablar o se suben una cerveza. No me gusta eso. Uh-huh. Y eso es más o menos lo que pueden esperar quienes vayan a verte este sí, 18 y 25. Bueno, les dejaré beber agua, por lo menos. soy muy buena persona, en el fondo. Para quienes van escuchando de fondo lo que está sonando, que es este trabajo, estos trabajos de la chica, uno escucha los toques flamencos, en su voz está claro eso, pero también hay el toque moderno y hay un poco de muchas cosas. Claro, porque hablabas de esto de las coplas, ¿no? Que nosotros aquí en la Argentina, por ejemplo, lo asociamos mucho más a la música folclórica tradicional, del folclore nuestro, de argentino o latinoamericano, claro. Y en este caso está mezclado con otros géneros. Sí, con todo lo que pillo, todo lo que me interesa. Uh-huh. Porque no me interesa ser purista, porque primero creo que no me saldría, pero luego yo pienso cuando uno es puro de algo está renunciando a todo lo demás. Claro. Y eso no puedo. No soy persona de... No soy fiel musicalmente. Claro. Luego en lo otro sí, pero en la música se me antoja todo. Cosa que descubro, cosa que me apetece. Y eso está bueno, ¿no? Porque permite una mayor libertad creativa, me imagino. Claro. A la hora que, cuando ya te has definido, yo soy esto, yo soy rockero, pues ya tienes que ser rockero todo el rato. Claro. Uf. Claro, qué compromiso. Quita con la de personalidades que tengo yo. Vamos a escuchar un poquito del otro trabajo de la chica, Trabajito de Chinos, en este caso, Dos Carnes Paralelas con Miguel Poveda. Miguel Poveda, qué grande. Dos carnes paralelas, la tuya y la mía, buscando multiplicaciones, cambiando besos por limones, guiño por canciones y un fajo de amor. Tu carne paralela, boca la vaira, bajo mi mojo cielo, dame otro trago seco de tu boca, que ahora mi mano le toca. Dobla tu vuelo, enraízame el corazón y no me pidas perdón, que yo no busco consuelo. Aposté por esta quimera que si mi amor es una timba peligrosa, préstame una ficha rosa pa' comprar fidelidad, desnúdame tu escalera de cuando estaba la carne, la cambió por dos figuras. Ahí decías que viene Miguel. Sí. El 24. El 24 viene mi carne paralela. Ah, tu carne paralela. ¿Y sí. van a estar juntas las carnes paralelas en el ND? No sé cuándo él se vuelve, no sé si está aquí el 25, pero yo el 24 voy al teatro a verle y a llorar, me voy con una caja de Kleenex. Ah, hombre, eso hay que llorarlo, chillazo, ¿sabes lo que sé? ¿Tú la has visto en directo? No, nunca lo vi, no. Buah. Hay que ir a verlo, preparada. Pues, con vayan a ver a Miguel Poveda. Acá le decimos Carilina. El 25 soy yo. El 24 es él. Eso es. Ese día no llores, por favor, llora un poco menos porque te tenés que cantar, a veces, ¿no? Lloro, mi manager me regaña, porque cuando sale un concierto muy bonito, en el final me da por llorar. Y está bien, porque no, la emoción que uno estuvo ahí generando durante todo ese tiempo. Claro, y sosteniendo ahí una cosa que cuando ya has visto que está todo bien, que la gente está de pie, gritando, es como... ¡Ay, qué bonito! Yo lloro mucho y mi manager lo odia. lo odian. ¡No llores! Bueno, te engañamos. Pero las madres siempre odian un poco ese tipo de cosas. No, ¿no? Mi madre, no, mi manager. Ah, mi madre, bueno, te entendí. No, mi madre, una divina. Mi madre es lo más. Tu manager está bien. Mi manager me regaña, que no llore, que no llore. Hay un lugar de Elsa, no, de la chica, que es lo solidario, que donde te juntaste con Patricia Sosa, grabaste una canción. ¿Cómo surgió eso? Pues porque tengo un amigo maravilloso que se llama Pepe Cielo, que está haciendo un proyecto muy bonito en el Chaco, que están ahí montando unos talleres de cajón a los togas, que está funcionando increíble. Están trabajando muy bien. Y bueno, Patricia también está haciendo cosas ahí. Y bueno, la idea, por lo visto, es grabar como ocho canciones con artistas diferentes para ocho objetivos. Uh-huh. El mío es la salud de la madre. Y la verdad que fue una experiencia preciosa. Yo estoy loca por poder volver. Uh-huh. Y fue un regalo. Uh-huh. Yo creí que venía a trabajar y a dar, y me fui con la maleta llena. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Esas experiencias que uno, sobre todo cuando recorre un lugar y se aleja de una gran ciudad o algo y descubre algún punto de un país, que da lo mismo si es en la Argentina, en España, sí, o en cualquier otro sitio, ¿no? Que uno descubre un mundo distinto del que uno conoce y se llena muchísimo, es verdad. Total. Uno va a un pueblito, es más lo que se lleva que lo que lleva uno, ¿no? Y sobre todo porque estamos hartos de ver cómo vive la mayoría del planeta en unas condiciones lamentables. Lo vemos en documentales y sí, leemos el periódico tal, pero encontrártelo de frente es un pedazo de hostia en toda la boca, lo que tú dices, Dios mío, perdón. Yo lo llegué y empecé a decir, perdona por quejarme de esto, perdona porque... Claro. Me sentí una gilipollas. Claro, dices, pero si soy una afortunada, soy como millonaria. Y sí, tengo todo, sí. Tengo agua caliente, tengo café, tengo una cama, tengo salud, tengo médico al que ir. Entonces dije, o sea, como se te ocurra, yo a mí misma, como yo te pillo otra vez quejándote de algo, te moñeo. No, heavy, heavy. Sí, ¿no? Sí, muy bueno. Chica, me quedé pensando en esto que decías, que yo no sabía que venías de la danza. Sí. ¿Cómo fue el paso de la bailarina a la cantante o a la música? Pues la bailarina sigue ahí. No me puedo deshacer de eso, porque si yo dejo de bailar me convierto en mala persona. O sea, las personas que nos acostumbramos con a trabajar con el cuerpo, claro. Si no, yo me vuelvo loca. Tengo que hacer cosas de esas. Y siempre cantaba desde pequeña en mi casa y cuando tendía la ropa y limpiaba la cocina y eso, ¿no? Y entonces llegó un momento que en el tablao me di cuenta que había parte de mi personalidad que no podía salir, que no había hueco porque, bueno, es una disciplina de una manera bastante estrecho, ¿no? Y dije, como no lo hagas ahora, ya no lo vas a hacer. Y entonces me salió una actuación en un bar muy chiquitito, pero me contrataron para bailar, que era solo media hora. Y dije, yo, esta es la mía. Le dije al guitarrista, yo mañana voy a cantar. Me tuve que beber dos whisky, porque eso sería, claro, no se puede hacer. Una persona que no es cantante no puede claro, necesite ayuda. Y a partir de ahí... Claro, porque aparte hay que animarse, eso pensaba, ¿no? El paso de una bailarina, decir, bueno, y ahora me paro frente al micrófono, me quedo quieta o más o menos quieta. No, ¿no? Siempre bailo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué? No es lo mismo porque el cantante está ahí, como es como el capitán del barco. Claro. Todos los ojos van, la mayoría de los ojos van a ti. Claro. Tienes la responsabilidad de hacerlo bien, porque si no el trabajo de los de atrás no vale. O sea, es otro rollo. Y el aire es otro también. Uf, yo no, pues todavía paso mucho miedo. ¿Sí? Sí. Luego, una vez que piso el escenario, se me pasa todo. Pero el día de bolo a mí no se me puede hablar, porque no me entero de lo que me habla. Estoy así, que no pestañeo. No puedo. Pero eso está bueno, ¿no, Horacio? Digamos, cuando un artista, claro... El día que se pierde ya... No, yo creo que ese día ya se acabó. Sí. Sí, ¿no? No se invita al duende, que es otra cosa que... Yo no me cago viva. Y sí, claro, a mí me ha tocado entrevistar a grandes actores o músicos de este país y todos relatan lo mismo. Los más grandes, los que uno dice, este hace lo que quiere. No hace lo que quiere para nadie, mucho menos el día del estreno. Uf, qué cosa más fea. Es como una boda. Claro. Yo cuando he presentado, sobre todo las presentaciones, que está todo como cogido con alfileres, que es una cosa que dice, Dios mío, las invitaciones, no sé qué. ¡Uf, qué estrés! Dice mi madre, tú no debo casar. Yo, ¿cómo voy a casa, mamá? Yo tengo más ganas de follones. ¿Ja? Bueno, todo esto puede ser comprobado el 18 y el 25 de mayo en el ND Ateneo. Esto es en Paraguay, al 900. Ahí va a estar presentándose la chica. Hablaba fuera de aire con ella en su primer en su trabajo, Trabajito de Chinos. Ella había puesto una canción que es María de la O, que es como una cosa seria de tomar, sí, ¿no? Sí, sí. Y como... en algún lugar debe ser un poco irrespetuosa ella. En este disco Supercop, tomo fumando espero. Fumar es un placer genial, sensual. Fumar, amar. Tendida en la cheslón, fumar. Cero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Te invita el cheslón. Esto es otra, le decía Agustina fuera del aire a la chica. Sí, qué versatilidad, ¿no? Porque, digamos, escuché una cosa absolutamente distinta y ahora esto buenísimo también, pero con otro tono, con otro color musical, la voz y todo, ¿no? Muchas gracias, guapa. Sí. Es que me mira como buenos ojos. Con ojos buena onda. Sí. Lo cierto es que todo esto es lo que van a encontrar en el show. Y más cosas. Y más cosas, sobre todo porque la van a poder ver. Claro. Y eso, ahí está la variable de el baile y la puesta en escena, que si ustedes tienen ganas y tienen una computadora a mano, búsquenla, que ha hecho muy bonitas presentaciones, así como más de cabaret. Realmente, cuando tengas lo del director, avisa que seguramente va a haber más novedades para claro, claro. Yo estoy loca porque me dirijan de verdad. ¿Y esas decisiones de puesta en escena las tomas vos también? Sí. Sí, pero ahora mismo es todo como, venga, que se me ha ocurrido... Y yo estoy dentro y fuera, eso no se puede hacer. Claro. Yo creo que no se debe, no tengo más remedio que hacerlo de esta manera. Pero vamos, para mí, pensar que me van a dirigir, un regalazo. Qué ganas tengo. Que me digan, no hagas eso más, chiquilla. Esto hagámoslo así. Claro. Conseguí esto, que te sugieran y que vos puedas decir esto sí, esto no. Claro, una mirada de puesta en escena de un puestista es importantísima para un show. Si no es una, como te peleas contigo misma, piensas dos cosas a la vez, no. Chica, ¿y qué dicen los músicos de esta exigencia que vos ponés de, bueno, creámonos y convirtamos este espacio en el espacio de un show, que no sea simplemente, bueno, venimos a tocar, nos tomamos una birra y nada más? ¿Cómo lo viven los músicos? Tienen miedo, están asustados. Ya les hago cosas. ¿Por ejemplo? Pues les hago bailar sevillanas, que no saben bailar. Les dejo solo, me voy a lo mejor por algo y les dejo un rato. Me acuerdo una vez con un... Estábamos haciendo teloneo a Drenler, ¿no? Sí. Y íbamos el guitarrista y yo nada más. Y no sé qué, se me olvidó algo y lo dejé solo en el escenario. Y él así, como 2000 personas en un teatro, y él diciendo, os lo juro que no sé dónde ha ido. El pobre se moría, porque tienen un poco de miedo. A ver lo que nos va a hacer, a ver lo que nos va a hacer, a ver la ropa que nos va a poner. Yo soy la jefa, te pondré lo que yo quiera. Va a estar Drexler justo para la época en que estamos, sí, dando vueltas. Drexler y yo coincidimos en todos lados. Bueno. Ahí está. Ahí grande, Drexler. Exactamente. 18 y 25 de mayo, 21 horas, ND Ateneo. La española que va a tocar el 25 de mayo. Hay que... Es cierto. Es cierto. Es justo 25 de mayo, que es la fecha patria argentina, el aniversario de la Revolución de Mayo. Va a tocar la española. Va a tocar la española. Vamos, y vamos a ir a ¿por verla. ¿Por qué no? Con, por supuesto. Vamos a claro, verla con gusto. Con gusto. Con gusto y con la nacionalización por medio, en la que ya no tiene nada que ver. De nada. Así que es un placer. Estás igualmente invitada cuando quieras a pasar por la radio pública. Nosotros la pasamos bomba escuchando tus discos. Y si te tenemos... ¿Vosotros estás invitada al teatro? ¿Eh? Yo creo que uno claro, de los, o el 18 o el 25 vamos a ir todos. Dale. Voy a pasar lista, me queda con vuestra cara. Tengo unos amigos rumanos, si no, que os van a buscar y van a hacer la falta. O sea, si sutilmente os invito. Está muy bien, está muy bien. La chica que pasó por acá, 18 y 25 de mayo en el ND Ateneo. Muchas gracias, siempre gracias bienvenida. Un placer enorme, chica, ¿eh? Igualmente, escuchemos guapa. Un poquito más de su música. Anda, que así me vuelvo loca. Corre, que hoy voy a enloquecer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Mañana es hoy. La información es poder. Qué bueno, que compartimos la música de Chica y su presencia. Recordamos, 18 y 25 de mayo va a estar en el ND Ateneo Paraguay 918. Para todos aquellos que quieran ir, no se preocupen, oyentes de este programa, ya vamos a intentar conseguir un par de entradas para ustedes también, para poder invitarlos a este show de Chica, en el ND Ateneo. Javi, hace rato que no hablas, pero estás con información, ¿no? Sí, después vamos a estar repasando toda la jornada, pero lo que hay que certificar es que ganó Arsenal 4-1 de visitante en San Juan frente a San Martín, así que está en lo más alto del campeonato el equipo de Sarandí junto a Boca y Newell's Old Boys de Rosario, que por supuesto juegan el fin de semana. En un ratito más deportes también, más Mañana es Hoy. Ahora noticias, Silvia Mila, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimas, la humedad 53%. Estudiantes y docentes universitarios realizarán una protesta por la educación pública. La medida se llevará a cabo el viernes con una movilización desde el Ministerio de Educación a Plaza de Mayo. Los manifestantes se concentrarán en el Palacio Sarmiento, mientras se realizarán otras manifestaciones en distintos puntos del país. La UNASUR puso en marcha un registro de los gastos de defensa de los países miembros. Se trata de un archivo que compilará por primera vez información oficial de todos los Estados miembros del bloque regional. La iniciativa tiene por objetivo medir oficialmente las erogaciones que realizan los países de la UNASUR en materia de defensa. El registro excluye los temas relacionados con seguridad interior, como los gastos de gendarmería, policía, prefectura naval, órganos de control de aviación civil y seguridad marítima. Dictan la conciliación obligatoria en el conflicto de los judiciales bonaerenses. La medida fue dictada por el Ministerio de Trabajo Provincial en el conflicto de los trabajadores del Poder Judicial que vienen reclamando aumento salarial desde marzo con paros y cortes de calles. Asimismo, la cartera que conduce Oscar Cuartango convocó a una audiencia de conciliación para el próximo lunes a las 18 horas en la Subsecretaría de la Negociación Colectiva del Sector Público en La Plata. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura de 15 grados 6 décimas, humedad de 53%. El cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. AM 870. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio. Radio pública. Pública. La radio pública tiene libros. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llamaba la Junta Coordinadora. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy más que nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 33 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Este sábado, desde las 20, los caminos de Pacho O'Donnell siguen los pasos del protector de los pueblos libres. Artigas tomaba las decisiones en asambleas populares. Fue uno de los pioneros del voto popular. La artista cubana Yusa nos trae su música y palabras. Hay una tensión especial que se muestra ante los fenómenos que salen de Cuba. Analizamos la creación del Estado de Israel con el rabino Daniel Goldman. Yo soy un cuestionador de la política del Estado de Israel. Israel a mí me importa, me interesa, y justamente porque me importa y me interesa, tengo la necesidad de considerar críticamente. Y ahondamos en el pensamiento nacional junto al historiador Víctor Ramos. La contradicción que plantea el marxismo de burguesía contra el proletariado, proletariado frente a la burguesía, es una contradicción que en los países más pobres no se da. Los caminos de Pacho O'Donnell, nominado al Martín Fierro como mejor programa cultural, este sábado desde las 20 por Nacional, la radio pública. Canto Maestro. Sábados 7 a 8. El programa de la Cetera. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sí, caballero, buenas tardes. Hola, Guillermo Mar del Plata. Acabo de escuchar que a Goretti le suspendieron la, le postergaron, al igual que Barba, la, la audiencia. Yo quiero ser juzgado el día de mañana por esa misma justicia, que da justicia cuando sos un nene bien. A los perejiles nos meten en cana por cualquier cosa. Estoy harto, harto de esta justicia. Guillermo de Mar del Plata. La verdad que es una buena reflexión, Guillermo. Recordémosle para el resto de los oyentes, si no se acuerdan, es que a Matteo Goretti, que está acusado o involucrado en la causa por el robo de piezas arqueológicas en la provincia de Córdoba, le suspendieron la audiencia en la que tenía que presentarse. La primera vez él faltó y esta vez logró una posposición de su presentación ante la justicia. Bueno, buenas tardes, un saludo para todo el equipo de Mañana Soy. Si puede informar cuándo juega el equipo de vóley del seleccionado argentino, creo que hoy, ¿no? Para el puesto en Londres, en los Olímpicos. Chao. Así es, hoy comienza el preolímpico de voleibol en la ciudad de Adrogué, en la localidad de Almirante Brown, ese polideportivo maravilloso que han hecho allí. Allí va a estar jugando la selección argentina, buscando un lugar en los Juegos Olímpicos. Esta noche es el primer partido, ¿eh? Se va a emitir por un canal de televisión por cable deportivo. Así que los muchachos del voleibol argentino buscando la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres. ¡Vamos! Buenas tardes para el programa que están hablando del ex Padelay. Mi nombre es Fernando, soy del peronismo militante de la comuna 12. Quería decir que ahí también trabajaban en la restauración los alumnos del taller escuela del casco histórico, y ahí apenas subió Macri echaron a todo el mundo, incluso estuvieron a punto de cerrar la escuela. Bueno, ahí está otro ejemplo de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Cuni. Gabriela Junciel escribe, dice, seguro habrá viento fuerte en Azul. En Bahía, debe ser Bahía Blanca, está tremendo, fortísimo, del oeste y muy frío. Ya hubo llamados a Defensa Civil por voladura de techos y demás. Y sí, efectivamente, lo decíamos tempranito, hoy a las 18, hay una alerta meteorológico para el sur, centro y noreste de la provincia de Buenos Aires por vientos intensos. Sí, buenas tardes. Un saludo a Norma y Héctor para el programa de Roberto Caballero. Un saludo especial a Agustina, siempre tan solidaria, ¿no?, con la gente necesitada. es lamentable lo que está haciendo el gobierno de la ciudad con la gente, ¿eh? Con este frío, con este tiempo de lluvia, etcétera. Terrorífico. ¿Qué piensa hacer la legislatura, la justicia, por favor? Sí, pero Ritondo estaba con Maravilla Martínez, dice. Hola, ¿cómo les va? Mañana es hoy. Opino lo mismo que Agustina. Qué lástima que esta criatura no puede ser operada acá en la Argentina. No sé qué es lo que falta, si especialización, maquinaria, no sé. Me llama muchísimo la atención el costo en los Estados Unidos. Probablemente, si tuviéramos la suerte de que esa operación se hiciera acá, se exigiría que por qué no la haría el Estado, ¿no? Del otro lado, hacen un gran negocio, porque parece que es muchísima plata. Claro, en realidad la oyente tiene razón en lo que dice. Seguramente lo que pasa es que, como vos sabés, amiga, en la medicina, que es toda privada en los Estados Unidos, o prácticamente toda privada, ese es el costo para que alguien de otro país se pueda operar en un hospital. Yo me lo pregunto también si es que esa operación no se puede, no lo sé, honestamente no lo sé, si no se puede hacer en Argentina. Sabemos que sí hay trasplante de médula ósea aquí, pero tal vez este nene Lautaro tenga alguna particularidad que no le permite ser operado en el país. Hubo algunos otros casos en los cuales las familias decidían hacer la operación en otro país y acá se podía resolver. Por favor, yo no estoy diciendo que este sea el caso, porque claro, tal vez no lo es. ¿Tenés algo más ahí, Juni? Sí, bueno, habla aquí Calvi, dice, Agustina, qué felicidad, que esta felicidad te acompañe hoy y siempre, un gran beso te manda, y reporta el informe meteorológico. Otra más. Mar del Informa, en Mar del Plata. A ver. Hace un frío terrible. Bueno, confieso que amo el invierno, así que estoy chocha como la gallinita. Besos congelados. Y feliz día para vos, todo el equipo. Gracias, y le agradezco también a Graciela Inés Bo, que me mandó un poema hermoso por Facebook, también por mi embarazo. Javi. Sí, para completar la información para el oyente que nos la pedía respecto del preolímpico de vóley, Argentina-Chile esta noche, el primer partido de la selección de los chicos de Weber, y mañana va a estar jugando Argentina-Colombia, y el domingo Argentina-Venezuela. Así que se busca un lugar en los Juegos Olímpicos de Londres. Muy bien, Javi, hablemos un poquito de lo que está pasando en este momento en Independiente, si te parece. Sí, porque están los hinchas autoconvocados justamente para respaldar al presidente Cantero en su lucha contra los Barras Bravas. Barras Bravas que amenazan con realizar algunas de sus maldades en el día de mañana cuando Independiente esté jugando a las 16:30 frente a All Boys en la cancha de Independiente. Así que va a haber un operativo de seguridad dispuesto a tal fin, y de hecho va a haber 100 anotados en la lista del derecho de admisión, es decir, hinchas caracterizados como Barra Brava que no van a poder ingresar al estadio, que la policía va a tener que rechazar su ingreso. Vamos a ver cómo responden estos muchachos al mando del famoso Bebote, este Bebote que parece que no lo puede parar nadie. Y tenía cierta convivencia con la dirigencia anterior. Fíjate vos que cobraban 50.000 pesos por mes, nada más que por ser Barra Brava. Es una locura. El club les pagaba 50.000 pesos por mes por ser Barra Brava, por dedicarse a ser Barra Brava. En concepto de nada. En concepto de nada. Después los clubes se funden y se preguntan por qué, ¿por ¿no? ¿Por qué? Claro. Pero vamos a seguir el recorrido de la fecha. La cosa se completa esta noche en cuanto a los dos partidos de apertura de la jornada 14 con Estudiantes Godoy Cruz, que van a jugar a las 21:15. Recordamos que ganó Arsenal 4-1 de visitante frente a San Martín de San Juan. Mañana sigue la fecha a las 16:10 con Newell's Old Boys de Rosario Unión de Santa Fe. A las 16:30 Independiente Old Boys. 18:15 juegan Belgrano Rafaela y a las 20:20 San Lorenzo Olimpo. Para el domingo a las 15, el clásico del sur, Lanús Banfield. A las 17:10 van a jugar Colón Tigre, al igual que Argentinos Racing, que lo van a hacer también a la misma hora. Y a las 19:15 el plato fuerte de la fecha, Boca enfrenta a Vélez. Recordamos, Boca es el líder con 25 puntos, al igual que Newell's Old Boys. Ahora tiene Arsenal 25 también, Tigre 24 y Vélez Arfiel 23, un campeonato muy atractivo, muy competitivo, que ya está entrando en la fase final. Faltan 6 fechas, incluida esta, para el final. Y también, por supuesto, el Nacional B, con River como epicentro de la jornada 32, también a 6 fechas del final. En este caso, River va a estar jugando mañana sábado a las 18:30 frente a Atlético Tucumán, allí en Tucumán. El domingo juega Central a las 11 de la mañana, televisado también, abierto y gratuito por la televisión pública, frente a Aldo Civi. Mientras que el lunes van a estar jugando los otros dos candidatos a los dos ascensos directos y las dos promociones. A las 18:15 juegan Quilmes Defensa y Justicia el lunes, y a las 20:20 Boca Unidos con Instituto. El líder es Instituto con 63 puntos, River, Central tiene 62, Quilmes tiene 58. Muy bien, Javi, gracias. ¿Tenés algo ahí, Horacio? Sí, dos más cortitas. Una es en el Museo Nacional de Bellas Artes. Desde el sábado se va a hacer el programa Escuchando Cuadros, Mirando Relatos, y ahí se va a presentar Historias en el Ropero. Esto es con entrada libre y gratuita, así que recuerden que el Museo Nacional de Bellas Artes está ahí en la Avenida Libertador 1473. Y el sábado a las 9 de la noche en el Teatro Roma, esto es Sarmiento 109 Avellaneda, se presenta Humahuaca Trío. Ahí van a estar presentando su CD originario. Y va aparte de participar el señor Jaime Torres. Ah, qué bueno. Así que alguna cosa más para hacer este fin de semana. ¿Esto? Teatro Roma, Sarmiento 109, Avellaneda. Porque muy también bien. Nos estiramos hasta el conurbano bonaerense. Pero querido, y más lejos también. ¿Qué te parece de acá, entre Ushuaia y La Quiaca, te cubrimos todo? No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Especiales de humor. Domingos, 20-21. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 44 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. La radio pública tiene pública. La radio pública, sí. La radio pública para todos los argentinos. La radio pública tiene conciertos. 1 de los escritores más importantes de Latinoamérica vuelve a la radio. El sonido tiene mucho que ver con el sentido de las palabras. A pedido de los oyentes, repetimos la imperdible charla íntima que se realizara en el auditorio de la radio con lleno total. Las palabras vuelan de otro modo según cómo se digan, ¿no? Entre María Seoane, Vicente Muleiro y el genial periodista y escritor Eduardo Galeano. Que era la mejor manera de darles la bienvenida. Este sábado, desde las 12, Nacional es Cultura. Eduardo Galeano en la radio pública argentina. Este sábado en Flores Negras, en vivo, Pablo Agri y su cuarteto. Violinista como su padre, el recordado Antonio Agri tocará tangos de su último gran disco. Además, el jazz de Sergio Mianovich y los tangos de Caloi. A las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Fin espacio publicitario. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ayer el Senado de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción a una modificación impositiva. Es un tema que se venía discutiendo hace muchos años y es una modificación, un aumento en el impuesto inmobiliario rural, lo que pagan los campos justamente en concepto de propiedad de esas tierras. Y esto generó una situación muy compleja dentro del Senado de la Provincia de Buenos Aires porque se presentó un grupo de ruralistas que aparentemente estaban acompañados por gente de la UATRE, del gremio que preside Jerónimo Momo Venegas y que nuclea a los trabajadores rurales, que funcionaron algo así como una patota que entraba al Senado con el objetivo de impedir la votación o de manifestarse en contra de este aumento del impuesto inmobiliario que se paga rural, ¿no? Que se paga en la provincia de Buenos Aires. Decíamos al comienzo del programa que a pesar de estos incidentes que hubo ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dijo que no se va a modificar este proyecto que ya tiene media sanción y que espera que la semana que viene se pueda tratar en la Cámara de Diputados. Ahora, uno de los que estuvo ayer en este cruce que tuvieron los ruralistas con gente que trabaja, por ejemplo, dentro del Senado, dicen que había también personas de la agrupación política la Cámpora, que lo que seguramente sucede es que quienes son asesores de los senadores también pertenecen a la Cámpora, algunos de ellos militarán allí, y por eso se habla de un enfrentamiento entre ruralistas y la Cámpora, aunque no es exactamente eso lo que pasó. Bueno, lo cierto es que a raíz de estos incidentes, decíamos, también estuvo el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, que dijo algunas frases que van a quedar para la historia, y como que esto que pasó va a ser peor que la 125, lo que se va a venir a partir de este reclamo que comenzó ayer por el impuesto inmobiliario rural. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a escuchar a Hugo Biolcati, luego al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y después vamos a intentar entender por qué es que es tan conflictivo para los ruralistas este aumento del impuesto inmobiliario. Primero, Biolcati. Creo que el acento hay que ponerlo en el en lo que ha provocado todo esto, el tremendo impuestazo que está haciendo la provincia, que actúa un poco como recaudador del gobierno nacional, también por otra parte, que es lo que más ha irritado a la gente, porque nadie quiere desfinanciar a la provincia, más allá que coincidamos o no con cómo se está llevando adelante las cuentas públicas en la región. Pero también es destacable la posibilidad que hubo, porque hemos estado dentro del Congreso, hemos estado 30, 40 dirigentes conversando en los distintos despachos con una racionalidad importante. El Frente para la Victoria, quisimos verlo, la gente para la Victoria, pero se negó a recibirnos, pero los distintos bloques escucharon largo y tendido nuestras explicaciones, y después el Senado sancionó su parte en la media sanción, diputados postergó el tratamiento para seguir conversando durante una semana, lo cual creo que es un adelanto importante para llegar a una conclusión o a un acuerdo, si es posible, o algo que permita no desfinanciar a la provincia y que alcance, entre en la posibilidad de pago de los productores, que vienen tremendamente golpeados, no solo por las restricciones al comercio, sino también por la enorme sequía que hemos padecido. Bueno, ya estaba Hugo Biolcati un poco más tranquilo después de haber estado bastante encendido diciendo lo terrible que iba a ser de aquí en más con este impuestazo, así lo calificó, y se refirió también a los productores. Habría que decir que el impuesto inmobiliario lo pagan los terratenientes, el dueño de la tierra, eso es lo que está grabado y no tiene que ver con los productores. ¿Por qué tanto lío por esto? ¿Por qué es tan reticente Biolcati y el grupo de gente que se presentó ayer en el Senado a un aumento de un impuesto que ellos pagan? Está para explicarnos de qué se trata Jorge Mancinelli. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Agustina. ¿Cómo estás? Bien, querida, bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien también. ¿Estás mejor? Sí. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Ahí, escuchándolo a Biolcati con ese tono tan sereno de un señor razonable, realmente es más o menos como ver a Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, ¿no? Porque lo que ocurrió ayer en la legislatura fue un asalto. Es decir, lo que ocurrió ayer fue un ataque institucional. No fue vamos a dialogar. Impidieron que sesionara la Cámara de Diputados. Sí. Lo impidieron. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema es que se está discutiendo la renta agraria, claro, que es el corazón de la historia argentina. ¿Qué es la renta agraria o cómo surge? Surge del diferencial de productividad que tiene la tierra en explotación en relación con el promedio de todas las tierras explotables. ¿Sí? Es decir, hay tierras que están por arriba del promedio y tierras que están por debajo del promedio. ¿Sí? Y sabemos también, y hay una ley reciente, ¿no?, de tierras, que la tierra es un bien no renovable, porque las tierras se agotan. La tierra no es que sirve para las generaciones, no, las tierras se agotan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que exaspera a la patronal agropecuaria cuando tiene que actuar, no cuando después se da un paso al costado y se pone en la actitud quien razona, ¿sí? Lo que exaspera es que el impuesto inmobiliario rural es un impuesto neto a la renta agraria, porque varía según el valor que se adjudique a la hectárea. Mira, hoy página 12 publica una nota interesante en la que dice que un campo de 200 hectáreas en Lobos paga por impuesto inmobiliario rural al año el valor de un auto marca Renault Modelo, Sandero 2010, Renault sí. Modelo Sandero 2010. Bueno, estuvimos buscando valores de campo y valores de coches, y encontramos que un campo de un tamaño similar, 310 hectáreas, el precio de venta es de 87,000 pesos la hectárea. Mm. Entonces, y el valor de un automóvil de esa marca y ese modelo 2010 anda en los 65,000 pesos. Es decir, que gruesamente el valor de una hectárea paga más que el impuesto anual total. Claro. Estos son estimaciones, ¿sí? Son como para tener una idea. Sí, para que quienes no tenemos que ver con esto podamos dimensionar de qué estamos hablando. Exactamente. Bueno, lo cierto es que los ministros de Economía, Silvina Batakis y de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, que se llama Gustavo Arrieta, se reunieron con los dirigentes de entidades rurales, hicieron todo el recorrido que deben hacer y les explicaron que el aumento al sector rural promediaría el 42%. No el 700 como dijeron los ruralistas. Y lo vemos acá en esta cuenta final, que no hay posibilidad de 700. 700 lo va a pagar un campo que está absolutamente subvaluado, si es que lo paga, porque le está sumando bienes personales. ¿Cuánto es lo que aumenta la recaudación de la provincia por el aumento del impuesto inmobiliario rural total? 27%. Sí. Esto es lo que aumenta. 300 millones de pesos al año más va a tener. Recauda 1.100. Entonces, el corazón del problema es la renta agraria, y esto se vincula con la cuestión de la declaración del valor de mercado de la hectárea. Mm. Y esto es lo que dijo la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. El problema es que el campo no quiere blanquear el precio de la tierra. Hace 20 años que no se revalúa. Claro. Entonces, estamos en esta cuestión central, porque incluso no todos van a pagar. Con lo cual, Jorge, para que entendamos, un gran terrateniente está pasando como un pequeño propietario. Exactamente. Mm. Es como el asunto del monotributo. Claro. Exacto, que entonces están pidiendo, bueno, el que tenga un gasto de tarjeta de tanto, o sea, monotributista, que tienen yate, que tienen coches carísimos de altísima gama, pero ¿cómo va a ser monotributista una persona así? Mm. Entonces, esta es la sintonía fina en el país. Sintonía fina en el sentido de decir, bueno, pongamos en orden todas las cuentas, porque si no, el país no funciona como tiene posibilidad de funcionar. Mm. ¿No es cierto? Es decir, pensar que hace 20 años que no hay una revaluación del inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y que el 40% llegaría a pagar más o menos este impuesto, o un poco menos, porque el resto no lo pagaría, ya sea por las mejoras que tiene, o no lo pagaría por la zona en donde está, porque también hay zonas que no pagarían, no lo pagaría por el valor de mercado que tiene, que son los valores inferiores. Entonces, este es un impuesto realmente progresivo, es un impuesto justo fiscalmente hablando. El impuesto inmobiliario fiscal es un impuesto justo cuando uno habla desde lo que es la justicia tributaria. ¿No, Jorge, es cierto? Te quiero hacer una pregunta. Sí. Por un lado, vos hablabas de que lo que va a ocurrir es que muchos de estos terratenientes tendrán que pagar impuesto a los bienes personales de aquí en más, porque, bueno... Exacto, porque van a tener que declarar claro, bienes personales, el valor fiscal de la tierra. Entiendo que los productores, corregime si esto no es así, están exentos de este impuesto. No, el productor, el que arrienda. Por Exacto, supuesto. eso digo. No, pero digamos, acá hay una diferencia. El que arrienda y el arrendatario, ¿sí? Sí. Es decir, el propietario que alquila la tierra a un tercero. El propietario, ese va a pagar el impuesto. Claro. El que no lo va a pagar es, bueno, porque aparte, digamos, está exento, además de que no le corresponde, es quien alquila o arrienda la tierra. No, lo que pasa es que se lo va a pasar seguramente. Eso quería preguntarte. No, porque... eso se lo los costos todos se trasladan. Claro, porque esto es lo que preocupa, digamos. El único punto en el que uno podría decir que en la práctica podría haber una dificultad frente al aumento de un impuesto absolutamente progresivo, como vos decís, es que los terratenientes entonces le van a decir, si vos me pagabas 15 quintales, ahora son 22. Vos vas a pagar más, pero ellos van a tener que pagar más a la AFIP por bienes personales. Y ahí se ponen locos, se ponen de la cabeza. Y además, no todos los arrendatarios van a decir, sí, te acepto el nuevo precio, porque ahí sí que interviene la productividad de la hectárea. Mm. ¿Me explico? Claro. Es decir, si hay un campo que rinde, digamos, el campo de máximo rendimiento, y según la dimensión del campo, es muy probable que muchos medianos productores que se convirtieron en rentistas gracias a la explosión de los precios internacionales tengan que volver a fijarse dónde están parados y cómo van a seguir con el campo. Es decir, ¿es posible ser rentista de un campo de 200 hectáreas o no? Claro. Digamos, esta es otra cuestión, que esto fue lo que fue un hecho, es un hecho único en la historia de los pequeños propietarios rurales, la elevación.